Buenos días. Dios te bendiga en esta mañana. Dice la palabra, dichosos, bienaventurados, doblemente felices. Y hay una traducción que dice, qué afortunados los que viven en su templo. ¿Sí? Así dice la palabra. Bueno, no tenemos el privilegio, en esa época en el templo la gente podía vivir, estaban los levitas que podían adorar y alabar. Dice, ¿por qué eran bienaventurados? ¿Por qué eran doblemente dichosos y felices? Porque siempre están alabando y adorando al Señor como lo estuvimos o como lo estamos haciendo en esta mañana. Y dice algo más el Salmo 84:4. Dice que nunca dejan de hacerlo. ¡Qué privilegio! ¿Sí? Que tenemos en esta mañana de estar alabando a nuestro Señor. Así que mirá al de al lado, el que tenés al lado, y decirle, qué afortunado que sos. Con una sonrisa, ¿eh? Qué afortunado que somos, ¿sí? Y tengo algunos anuncios antes de compartir el mensaje en esta mañana. ¿Sí? Les pido a todos que estén atentos a los anuncios que vamos a hacer de horarios y días, porque arranca en mayo. Ya la semana que viene, el domingo que viene, vamos a estar arrancando los cursos de discipulados. El primer nivel, la cruz del discípulo. El segundo nivel, la personalidad del discípulo. Y el tercer nivel, la victoria del discípulo. ¿Sí? Es una etapa nueva de crecimiento en nuestra iglesia, donde tenemos cultos a la mañana, tenemos cultos por la tarde. Así que algunos de los cursos que comúnmente lo hacíamos todos a todos los niveles los domingos, vamos a estar teniendo algunos encuentros, algunos de los discipulados vamos a tenerlo durante la semana. ¿Sí? Así que se van a estar acercando los distintos maestros, los distintos niveles, se van a estar acercando diciendo, usted puede venir tal día y vamos a estar coordinando los horarios y los días. ¿Sí? Ahora, nivel 1, sí va a arrancar la semana que viene, el domingo 5, y después vamos a estar compartiendo el horario. Calculo que va a ser al mismo horario que venimos teniendo siempre, que es a las 5:30. Muy bien, otro anuncio que tengo es que este miércoles, ¿saben qué es este miércoles? Primero de mayo, el Día del Trabajador. Que bueno, y todos trabajamos, de alguna u otra manera, todos estamos trabajando, ¿sí? En el trabajo secular, en el servicio al Señor, así que es el día de todos. Y vamos a realizar la primer mateada del año. ¿Sí? La primer mateada del año. Este miércoles a las 17:30 horas, 5:30 de la tarde. Así que traiga su equipo de mate, traiga algunos bizcochitos, algunas tortas fritas, o algún bizcochuelo para poder compartir. Va a ser a las 5:30. Y seguido a la mateada, a esta primer mateada del año, vamos a tener el culto de oración como lo venimos teniendo cada miércoles. Así que 5:30 y a las 7. Y tengo un anuncio más. Para todos los miembros de la iglesia, terminado el culto de oración, vamos a tener una mini asamblea. Una pequeña asamblea, va a durar muy poquito. Esto es para todos los miembros de la iglesia. Y de paso, ya que estoy dando anuncio, quiero agradecer especialmente a todos los que han trabajado en Semana Santa. ¿Cuántos vinieron a las reuniones de Semana Santa? Muy bien, quiero felicitar a todos los que estuvieron sirviendo al Señor en el sonido, en la alabanza, en la decoración que ustedes ven. Esto es dedicarle esfuerzo, tiempo en la semana de muchos de nuestros hermanos que pudieron estar viniendo, los que cuidaron a los niños, los maestros, ¿sí? Los que han donado algunos regalitos para los chicos, los huevitos de Pascua. En especial quiero agradecer a la hermana Mariela González y a Florencia Suárez que estuvieron trayendo algunos huevitos para los chicos. Y yo quiero darle un fuerte aplauso para todos los que estuvieron viniendo y sirviendo al Señor. ¿Sí? Que la gloria es para Él, para el Señor. Y lo hacen con tanto amor y con tanta dedicación. Muy bien, no sé si vos, pero yo percibo que es una hermosa mañana esta. Es una mañana especial, este es un momento especial. Y no es especial por el tiempo. ¿Vieron que está muy lindo el día? Hay un clima lindo, no hace ni mucho frío ni mucho calor. No es especial por esto solamente. No es especial solamente por el lugar donde estamos, que es el templo, la casa del Señor. Tampoco es solamente especial por los hermanos que me rodean. Es especial, un momento es especial por la persona que nos acompaña. Y la persona que nos acompaña en este momento es especial, porque el Señor está aquí. No sé cuántos percibieron, pero la presencia de Dios está en este lugar.